Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Estamos ya iniciando una nueva sesión de Cerro La Izquierda, su habitual programa de todos los viernes acá en Radio Voz de la Mujer. Así como también un saludo muy grande a todos nuestros amigos de Radio Villafranca, que en estos momentos está transmitiendo de forma simultánea este nuevo capítulo de nuestro programa Cerro La Izquierda. ¿Cómo está, Gama? Estaba con un problema en el micrófono. Bien, Jano, acá súper contento, súper motivado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora de Concepción. Oye, hoy día tenemos un programa bien especial, quizá a alguna gente le va a sorprender, pero vamos a hablar de política internacional con un analista, reconocido analista de acá de Concepción, ¿no? Así es, Jano, qué bueno que tocas ese tema, porque vamos a hablar de lo que es la actualidad internacional, de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Sabemos que estamos viviendo épocas bastante infelices, bastante tristes, en donde al parecer la crueldad y la barbarie se están imponiendo a lo largo y ancho de varias partes del mundo, así que es bueno que podamos analizar este tipo de cosas y creo que sería bueno que pudieras presentar a la persona que nos va a estar acompañando en este capítulo de hoy, viernes 20 de noviembre. Sí, pero va a ser un contacto telefónico, tengo que llamarlo, para eso voy a poner una canción. Recordamos que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Como estamos partiendo tarde, vamos a partir al tiro con música. Escuchamos a Peter Jara con Las Momias y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Todas las mañanas las momias se levantan, se maquillan, se peinan, se pintan la cara, se miran al espejo en la página social. Todas las mañanas las momias se levantan, cubren sus escotes en la misa de 12 con mucha gracia. El pecado es bajo techo que no se entere Dios. Todas las mañanas las momias se levantan y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas. Todas las mañanas las momias se levantan, cubren sus escotes en la misa de 12 con mucha gracia, muchas gasas. El pecado es bajo techo que no se entere Dios. Todas las mañanas las momias se levantan y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Todas las mañanas las momias se levantan. y no se bañan. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda entonces, sonando en el 107.7 en la comuna de Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en transmisión simultánea con nuestro amigo de Radio Villa Francia. Bueno, estamos intentando hacer la comunicación. Por mientras, ¿podría adelantar, Gama, de qué vamos a hablar? Así es, Jano. Bueno, yo creo que ya todos sabrán a estas alturas que ocurrieron unos atentados terroristas en Francia, en la ciudad de París, la capital de Francia. Y bueno, en torno a eso es que se ha empezado a tomar una serie de medidas, aunque uno podría dudar hasta qué punto finalmente este atentado no es más que la excusa para realizar ataques que ya estaban en agenda. De la misma forma vamos a estar conversando acerca de lo que ha sido la respuesta de los aliados de la OTAN en contra de Siria. Este país poseía armas de destrucción masiva. Cuando... ¿Y ahora? Ahora te escucho a ti, pero nada más. Sí, no importa. ¿Cómo está, don Roberto? Bien, hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto hablar con usted. Bueno, gusto es mío, les agradezco que esta conversación. Oiga, primera cosa, pues está ahí harto de que hablar, pasaron hartas cosas esta semana. No sé si será una pregunta muy general o no, pero decir... A fin de cuentas, ¿qué es el Estado Islámico? A ver, el Estado Islámico o Daesh, ¿no? Que son dos expresiones para decir lo mismo. No para decir lo mismo, para referirse al mismo proceso. Estado Islámico es el nombre que se pusieron ellos mismos. Daesh es como lo llaman los demás árabes, los demás islámicos. Daesh quiere decir usurpador, matón. Entonces, en general, cuando hablan del Estado Islámico, y ahora lo está aplicando también en la prensa europea y norteamericana, están usando ahora sí la palabra Daesh y no IS o ISIS. ¿Y cómo surgió? ¿Y de dónde surgió y quiénes son sus principales financistas? A ver, el Estado Islámico apareció, se empezó a hablar del Estado Islámico a principios del año pasado, a principios del 2014. Y en ese tiempo, el presidente Barack Obama lo incluyó entre los luchadores de la libertad. ¿Sí? Los mantuvo en el mismo nivel que al-Nusra y otras unidades que estaban agrupadas en lo que sería el ejército libre de Siria. Los que la prensa llamaba los rebeldes sirios. Claro, los rebeldes, exacto, en términos generales. Ahora, durante 2014 empezó a producirse una separación entre las fuerzas rebeldes basada principalmente en la mayor eficacia de los radicales islámicos, los que estaban reunidos principalmente en Al-Qaeda y Al-Nusra. Junto con eso empezó a producirse en el norte de Irak, empezó a aparecer este nuevo movimiento que nadie se lo esperaba, aparentemente Estados Unidos tampoco se lo esperaba. Pero de la noche a la mañana aparecen una fuerza que fue estimada en 10.000 combatientes, que se mostraron con caravanas de unos flamantes camionetas Toyota haciendo desfiles por el desierto, poderosamente armados, y nadie sabía. Aparentemente. Ahora, al muy poco tiempo después de eso, se produjo la asimilación de Al-Nusra y Al-Qaeda a el grupo Daesh. Dijeron, declararon que ellos se sentían identificados con el proyecto del califato islámico de Siria e Irak. Ahora, lo interesante es ver dónde se produjo. La aparición del Estado Islámico se produjo en el centro mismo del mundo chiita. Y es una especie de corredor va entre Irán y el Mediterráneo, al sur de Turquía y al norte de Irak, pero en terreno de Irak. Eso va a cobrar mucho sentido en cuanto se vaya conociendo el desarrollo de esta guerra, de estas nuevas operaciones, y como la pregunta que me hacías tú, ¿de dónde salían los recursos, el armamento? Claro, una pregunta que nos hacemos varios. Exactamente. Pues bien, así, aceptando nada más que la información dada por la propia prensa norteamericana, por ejemplo, por el New York Times, nos encontramos que una cantidad enorme de los integrantes del ejército de Daesh eran prófugos de las cárceles de Arabia Saudita, de Irak y también de Afganistán. O sea, eran personas que habían sido capturadas durante la guerra, la ocupación por parte de Estados Unidos e Irak, y la resistencia islámica en torno de los sunitas. Recordemos que Saddam Hussein era sunita. Estos estaban presos y tenían una importante experiencia como veteranos avezados, aguerridos. De repente se produjo una sucesión de fugas espectaculares de los presidios en Libia, en Irak, en Jordania y en Arabia Saudita. Se supone de esta gente que huyó de los presidios no se volvió a saber. Se supone que fueron a integrarse al Estado Islámico. Y de hecho se sabe que el gobierno de Arabia Saudita, o sea, el rey de Arabia Saudita, emitió un decreto, que se mantuvo con mucha discreción, por el cual se ofrecía a todos los condenados a muerte y a todos los condenados a castigos brutales, como sea en Arabia Saudita, se les daría una amnistía, se le condonarían sus penas siempre y cuando se enrolaran en el Estado Islámico. Y al mismo tiempo se les ofreció también una pensión de supervivencia en dinero a las familias de los que se enrolaran en el Estado Islámico. ¿Y esa plata de dónde sale? Bueno, esa plata salió derechamente de los recursos de Arabia Saudita principalmente. También había aportes enormes de parte de Bahrein y de Qatar y también de parte de Estados Unidos, claramente. Ahora, respecto del financiamiento o de la facilitación de armamento y todo eso, ahí participó también la OTAN. O sea, en gran medida este fenómeno fue parte de un gran... una gran aventura, un gran programa clandestino apuntado al derrocamiento de Bashar al-Assad, que según había declarado el propio Barack Obama al comienzo, se suponía que iba a caer en 2011, que bastarían algunos meses de guerra civil y Assad iba a ser derrocado. Pero estamos hablando de 2014, llevaban ya 3 años de guerra civil, y Bashar al-Assad no solo no había sido derrotado, sino que estaba recuperando terreno a pesar del ataque de los rebeldes. La idea era que ya el frente rebelde del Ejército Libre, llamado así Ejército Libre entre comillas, estaba fracasando, y de hecho había un gran número de sus componentes que desertaban o pasaban a integrarse al Estado Islámico, optaron por permitir que el Estado Islámico se hiciera enorme y avanzara con vistas a obtener un enfrentamiento casi exclusivo entre el ejército leal de Siria y el Estado Islámico, en el cual el ejército de Siria iba a ser aniquilado. Don Ruperto, yo creo que sería bueno que pudiéramos... Habla Gamaliel Silva, lo saludo. Ya, salud. Me gustaría que pudiéramos conversar acerca de lo estratégico que es la zona de Siria en el concierto internacional. Por ahí pasan bastantes oleoductos. Justamente, muy oportuna de su pregunta. O sea, ¿por qué esto se produjo en el norte de Irak y en el norte de Siria? Como mencionaba, es un corredor que une en forma muy expedita a Irán con el Mediterráneo. Y en la misma zona está también la inmensa mayoría de los integrantes de la nación kurda, del grupo étnico de los kurdos. Aunque en su número mayoritario se encuentra en territorio de Turquía. Bueno, la tesis a gran escala era bloquear el paso del petróleo de Rusia y de Irán, no solo el petróleo, sino también del gas natural, y en cambio tender un enorme ducto, gasoducto y oleoducto, desde Arabia Saudita y desde Qatar hacia el Mediterráneo o hacia Turquía. Al salir el Mediterráneo tenía que salir a través de Siria. Y eso se veía imposibilitado porque existía ese territorio, esa franja, entre Siria, el norte de Irak e Irán, que no estaba participando, que no iba a someterse a la supuesta expansión territorial de Arabia Saudita. Entonces, para eso era indispensable, primero, el derrocamiento de Bashar Assad, poner un gobierno que fuera muy débil, que no tuviera, que fuera como es en este momento el gobierno de Afganistán o el gobierno de Irak, ¿no? que están integrados precariamente por grupos que no tienen ninguna afinidad. Bueno, se trataba de obtener algo así para que finalmente todos quedaran en una situación de dependencia económica, política y militar, con el eje entre la OTAN y Arabia Saudita, en el cual, por cierto, está participando también Israel. Ese es el ¿Cuál sentido. Es el rol de Israel en todo esto? Bueno, Israel ha participado principalmente como la punta de lanza de Estados Unidos en el Oriente Medio. Infortunadamente para los propios israelíes, toda la posibilidad que existía inicialmente de haber integrado a los pueblos semitas de allí, recordemos que los israelíes supuestamente son semitas también, creando una gran unidad de prosperidad, qué sé yo, prosperidad industrial, tecnológica, comenzó simplemente a caer en una teocracia que a lo único que optaba era a reconstruir el gran reino de Judá bajo el reinado del rey David. O sea, estamos hablando de un reinado que tiene 2000 y tantos años de inexistencia. Asumiendo que existió alguna vez también. Por eso digo, tiene por lo menos 2500 años de comprobada inexistencia. Bueno, ese Israel, en realidad, ha sido como un ente prohijado por Estados Unidos, con un aporte en armamento de más de 3.000 millones de dólares desde 1958 adelante. Y a pesar de los incidentes terribles que hubo, como el hundimiento del buque Liberty, ¿no?, que fue hundido por la Marina israelí, y es el único caso en que el Congreso norteamericano no investiga los hechos. Ahí murieron 240 y tantos marinos norteamericanos. Bueno, el rol que juega Israel en esto es difícil imaginarlo, cuál es el sentido de su actuación, pero sí lo que sabemos es que ha aparecido en un pacto evidente, ostensible, con Estados Unidos y la OTAN, y un pacto secreto con Arabia Saudita. O sea, Israel iba a ser seguramente el corazón financiero de todo este imperio de energía que iba a producirse en torno del gran gasoducto y oleoducto entre Arabia Saudita y el Mediterráneo. ¿Y cuál es el interés por ejemplo, de una potencia como Rusia de mantener a Bashar al-Assad en el poder en Siria? A ver, tendríamos que ser claros. Por una parte, Rusia y Siria, a ver, habría que comenzar quizás un poquito antes. Podríamos hablar de Siria y Rusia, no de Bashar al-Assad y Rusia, porque la amistad entre Siria y Rusia es anterior a Bashar al-Assad, que está durante el gobierno del padre de Assad. Bueno, Siria era ya la república árabe más avanzada, más establecida y más acorde a los conceptos oficiales de lo que es hoy. En Siria había una participación de más del 30% del alumnado de las universidades de las mujeres. No había obligación de llevar, no había obligación de nada de eso. Había una pluralidad religiosa extraordinaria. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, comunidades cristianas de Siria se han mantenido leales a Assad. O sea, había una relación muy positiva entre la nación de Siria y Rusia, que se expresó desde los tiempos de la Unión Soviética en la mantención de una importante base naval para Rusia en el Nablus y Latakia, sobre el Mediterráneo. Bueno, esa amistad, en momentos en que Rusia se siente acosada por la OTAN en todas sus fronteras, sin duda lleva a que Rusia quiera respaldar al Estado, a la República Siria y a la República del Líbano, aunque son de mayoría chiita, lo mismo que Irán, que es otro gran aliado de Rusia. ¿Me comprende? Entonces, la posición desde que comenzó la guerra civil por parte de Rusia ha sido: solo la nación siria puede decidir si Bashar al-Assad va a ser destituido o no. No es aceptable que la OTAN, Estados Unidos o que Arabia Saudita decida si se tiene que ir o se tiene que quedar Bashar al-Assad. Ahora, hablando de las supuestas atrocidades, ya está claro, esto fue también reconocido incluso por la prensa norteamericana, que desde Turquía fueron intercambiados de materiales destinados a la producción de armas químicas, que fueron usadas por los rebeldes, precisamente atacando nada menos que la capital de Siria, cuando vino la primera gran arremetida. Bueno, Bashar al-Assad ya en 2013, y lo repitió en 2014, propuso y llamó e invitó a que se realizaran esas elecciones generales, que intervinieran los países, que intervinieran las Naciones Unidas, multilateral del proceso eleccionario. Eso fue rechazado por los rebeldes, fue rechazado por Estados Unidos, fue rechazado por Turquía y fue rechazado por la Unión Europea, te fijas. No fue en ningún momento un apernamiento de parte del presidente Assad. Como no hubo ninguna participación, no hubo candidaturas opuestas a Assad, claro, vino las elecciones y fue reelegido porque no había otro candidato. Pero eso no es porque Assad se apernara, sino porque los enemigos de Assad no se atrevieron a ir a un proceso eleccionario sabiendo que la popularidad de Assad, a pesar de la guerra civil, seguía siendo muy alta. Don Ruperto, ¿usted qué le contestaría a todas esas personas que en sus hogares pueden estar pensando de que, como la República de Siria hasta el momento iba gobernada por un gobierno de signo autocrático, como fue pintado en su momento el gobierno de Bashar al-Assad, ¿qué le respondería a todas esas personas que piensan que Siria es una dictadura o era una dictadura hasta ese momento y que las personas que se manifestaban eran personas que querían más democracia o mejores trabajos? Bueno, mira, básicamente entendamos que el sistema de democracia occidental a la manera norteamericana era parte de todo el programa de destrucción de los estados que existían en el Oriente Medio y en el Norte de África, con esa mecánica de un sistema de congreso multicameral o bicameral ¿cierto?, de elecciones permanentes, etcétera, a la manera occidental, se estaba imponiendo la aplicación de un sistema para el cual los pueblos árabes, los pueblos del Medio Oriente y norafricanos, no estaban de ninguna manera preparados. De hecho, los únicos países que progresaron con una democracia sujeta efectivamente unipartidista fueron el Líbano y Siria. En menor grado fue también Egipto. Pero frente a eso, ¿por qué no se estaba apoyando, por ejemplo, un anhelo de democracia en Bahrein o en Arabia Saudita, donde a un muchacho de 17 años, por protestar contra la monarquía, lo condenan a recibir 1000 azotes, luego ser decapitado y el cadáver crucificado y dejado así a la vista de todo el mundo hasta que se pudre? ¿Te fijas? No se puede comparar, es grotesco comparar el sistema de gobierno autoritario que efectivamente tenía Assad en Siria con un gobierno necesariamente impopular, porque no lo era, no era impopular, y eso quedó demostrado durante la guerra civil. Ahora bien, más aún, cuando comenzó la primavera árabe en el norte de África, de partida sobre, ¿cómo se llama? Bueno, con el ataque contra la dictadura de Muammar Gaddafi, que seguía contra el gobierno de Ali en Túnez, y el derrocamiento de Mubarak en Egipto. Bueno, cuando empezaron a producirse esos fenómenos, ya el propio presidente Assad propuso a la Asamblea una reforma constitucional que comenzaría a estudiarse y a analizarse, pues, públicamente con consultas populares. Justamente cuando hizo ese ofrecimiento al Congreso de su país, comenzó la guerra civil, ¿te fijas? O sea, la guerra civil se produjo a fin de impedir que el gobierno de Assad pudiera llegar a dar los pasos democráticos. Y estas son afirmaciones que están y se pueden comprobar absolutamente. Están en la prensa a lo largo de todos esos años, la misma prensa europea y norteamericana. Don Ruperto, siento que sería bueno que pudiéramos conversar un poco de lo que es la situación de la nación kurda en estos momentos. Sí, tenemos una pregunta de nuestro Twitter. Me gustaría recordarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento que puede participar de esta entrevista haciendo sus preguntas al Twitter utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda. Así que nuestro auditor, nuestro fiel auditor Robinson Silva, nos pregunta: ¿qué posibilidades hay para que la nación kurda se independice en estos momentos? Ya, eso es que no sé realmente qué posibilidad podría producirse en términos de la nación kurda. Efectivamente, la nación kurda es una nación que está inserta en el corazón mismo de lo que ha sido la cultura y la historia del mundo árabe. Recordemos que durante la Tercera Cruzada, con Ricardo Corazón de León y todo eso, el jefe máximo de la resistencia islámica contra los cruzados era un kurdo, el sultán Saladino, que llegó a unificar el mundo árabe y derrotó a Ricardo Corazón de León, logró liberar la ciudad de Jerusalén, que había sido capturada por los cruzados, y obligó finalmente a Ricardo Corazón de León a irse de Asia Menor, prácticamente escondidas, ¿no? Es capturado por el gran duque de Viena. Bueno, quiero decir, se han olvidado que ya en el siglo XIII los kurdos eran los grandes protagonistas de la historia árabe. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando llegaron los ingleses y los franceses a hacer el reparto artificial de ese enorme sector del planeta, se olvidaron de que existían los kurdos y simplemente entregaron la inmensa mayor parte del territorio habitado por kurdos a Turquía. Una parte bastante más pequeña quedó metida dentro del territorio de Irán. Otra parte en el norte de Irak y otra parte muy pequeña ya en el norte de Siria, junto a la frontera con Turquía. ¿Te fijas? Para que los kurdos puedan recuperar realmente su independencia, tener una patria propia, tiene que llegar a producirse un acuerdo entre los estados de Siria, Irak, Irán y Turquía. ¿Quién va a aceptar eso? Hasta el momento Siria y Irak han aceptado entregarle una enorme autonomía a los kurdos. Ahora, los kurdos con bastante razón dicen no queremos autonomía, queremos tener patria, queremos tener independencia. Pero obviamente no es cualquier cosa pedirle, imagínate que a nosotros nos pidieran los aymaras del interior de Tarapacá, que les entregáramos ese sector de Chile para que ellos puedan tener su patria. Sería muy difícil para el gobierno de Chile hacerlo, ¿verdad? O sea, es una minoría... Pero podría ser. Desde luego, y que habría un derecho en el caso particularmente de los kurdos. Los kurdos son víctimas de la prepotencia occidental, víctimas del colonialismo que llevó a las dos grandes guerras mundiales y que se ha mantenido hasta ahora. Qué bueno que puede conversar en estos momentos del colonialismo, porque precisamente esta zona fue, me refiero al Oriente Medio, fue víctima de, como bien usted dice, de la prepotencia de gobiernos como el Imperio Británico y como la República Francesa, quienes crearon artificialmente una serie de repúblicas que hasta hoy día subsisten a muy mal haber. Podríamos un poco conversar con respecto a cómo fueron las acciones de los imperios coloniales en ese tiempo, que dieron por fruto la creación de una serie de repúblicas que la verdad no poseían mucho en común. Claro, pero lo que pasa es que eso nos plantea un problema de una diversidad muy grande, porque eso principalmente se produjo en Asia, ¿no? De partida la creación de esas mini repúblicas como Macao y Hong Kong, evidentemente no fueron unidades políticas verdaderas, sino que fueron simplemente factorías o enclaves de los portugueses, de los británicos, de los franceses. Es también lo mismo que ocurrió con Vietnam, ¿verdad? O sea, Vietnam logró su independencia, pero a costa de una tragedia nacional. O sea, el costo en vidas vietnamitas, el costo en atrocidades perpetradas tanto por los franceses como por los norteamericanos, un costo gigantesco no puede sino impresionarnos, y que terminó en esa victoria increíble, ¿no es cierto?, en que vimos ya en 1975 finales a los norteamericanos huyendo como desesperados y dejando abandonado atrás varios miles de millones de dólares en dinero efectivo y su armamento y su máquina de guerra. Una guerra que igual empezó Francia. Claro, lógico. Y se metió a Estados Unidos después que los vietnamitas habían ganado la famosa batalla de Dien Bien Phu. Bueno, y hablando de Francia, con todo esto que ha pasado esta semana, que se ha robado como la atención de la agenda periodística, ¿cómo poder entender lo sucedido en Francia al final, a fin de cuentas? ¿Qué se puede decir a ciencia cierta que fue el Estado Islámico, por ejemplo? Bueno, el Estado Islámico mismo sostiene que sí, y ha mostrado sus famosas películas ahora, cuán auténtico sea todo eso, sabiendo que existe una espesa maraña de pseudo noticias. No, nadie puede estar realmente tan seguro. Pero la medida para saber si algo es real o no es real es preguntarse a quién le conviene. O sea, ¿a quién le convenía la crisis de Ucrania? ¿Le convenía a Rusia? No le convenía. Rusia no quería que hubiera crisis en Ucrania, ¿verdad? Y de hecho por eso estaba haciendo ofrecimientos de unos créditos enormes, más de 13 mil millones de dólares, en condiciones extremadamente favorables. Le convenía a Estados Unidos, sí. Y efectivamente así fue que Victoria Nuland reconoció que se habían utilizado 5 mil millones de dólares de los fondos del gobierno de Estados Unidos por parte del Congreso y por parte de la Casa Blanca en financiar la rebelión de Maidán. Esto es lo que terminó con el derrocamiento de Yanukovych. Bueno, lo mismo ocurre en este momento acá. Francia está en este momento, yo creo que en el momento más delicado de su, digamos, de su equilibrio político. No puede estar más desprestigiado frente a la centro-derecha y frente a la izquierda. Siendo aparentemente un socialista, Mitterrand no es más socialista que Ricardo Lagos. François Hollande. ¿Sabes? Ah, sí, que como dijo Mitterrand. Ah, perdón, me equivoqué. Un par de años. Sí, me pasó. Sí, estoy hablando de François Hollande. Sí, y de hecho en su campaña tenía un discurso bien progresista, coqueteó harto con la izquierda más radical, se podría llamar. Claro que sí, o sea, realmente este fenómeno que se produjo y que ya venía produciéndose con los neos, los neosocialistas, los neolaboristas, que llevaron a, por ejemplo, a que asumiera el poder en Inglaterra Tony Blair, que ahora está pidiendo disculpas, pidiendo perdón por haber apoyado la invasión a Afganistán y la invasión a Irak. Pero que es grotesco que esté pidiendo disculpas. Bueno, Francia estaba enfrentando, por un lado, su imposibilidad de superar la crisis financiera que existe en toda Europa. O sea, más que financiera, en este momento ya es una crisis económica. Ahora, frente a eso, Francia era el país que se había sumado por completo a la tesis de que había que echar a Bashar al-Assad. Estados Unidos y Francia eran los principales, seguidos un poco más atrás por Cameron en Gran Bretaña, los que se planteaban que no era cierto que fuera tan importante la amenaza terrorista y que la base de todo era votar a derrocar a Bashar al-Assad y después de eso enfrentarse al Estado Islámico. Ahora, en esas condiciones, podríamos supuestamente imaginarnos lo que... No, al decir imaginar, quiero decir simplemente eso, imaginar. No hubiera sido Bashar al-Assad el que ordenó que se perpetrara un atentado de esa naturaleza para que, como se llama, François Hollande, se diera cuenta de la estupidez que estaba haciendo. O que lo hubiera hecho Rusia. Pero ocurre que ni Rusia, ni Siria necesitan esa actuación, esa operación. En realidad lo que está ocurriendo es realmente que el monstruo de Frankenstein se les independizó. Y, que no es primera vez que les pasa tampoco. ¿Eh? No es primera vez que les pasa algo así tampoco. No, claro, bueno, ya les había pasado en Afganistán. Pero lo más importante en este momento es que ocurre que Estados Unidos, por cierto, y Rusia también, tienen un sistema de vigilancia satelital tremendo sobre toda esa zona, sobre cualquier zona que está en crisis. Sí, Rusia tiene en este momento 10 satélites concentrados allí. Estados Unidos debe tener por lo menos lo mismo, si es que no tiene más. Bueno, Rusia detectó y fotografió las caravanas de centenares de camiones llevando petróleo desde los yacimientos ocupados en norte de Siria y en el norte de Irak hacia Turquía, ¿verdad? O sea, en Turquía había compradores para ese petróleo que estaba saliendo a un precio extremadamente bajo. Lo estaban vendiendo como a $30 el barril. Entonces son cómplices de estos crímenes. Evidentemente que son cómplices, y Estados Unidos es cómplice porque es increíble que esto lo hayan visto los satélites rusos y no lo hayan visto los satélites norteamericanos. y Rusia de inmediato procedió a atacar y a bombardear las caravanas de esos camiones. Ahora, ¿quiénes estaban comprando ese petróleo? Por cierto, no ha sido la empresa de petróleo de Turquía, no ha sido el gobierno de Turquía, pero sí han sido oligarcas que han contado con la vista gorda del gobierno de Turquía y de la OTAN y de Estados Unidos. Aquí, a través del Facebook, una auditora nos hace una pregunta y es bastante interesante sobre, porque ni lo hemos tocado, el tema, el rol de la religión en todo esto, que en gran medida en los medios de comunicación masivos, oficiales, se trata el tema o se conversa casi como si fuera un conflicto religioso o algo así. Mira, la verdad es que creo que ese es el engaño más grotesco que se ha divulgado en todo el mundo occidental. Ocurre que efectivamente están los sunitas y están los chiitas, que es algo así como decir, están los católicos y están los protestantes. Hubo un tiempo en que tuvieron conflictos armados y todo eso, pero eso es hace siglos y siglos atrás. Lo mismo que cuando se enfrentaban los calvinistas y los católicos en los Países Bajos. El periodo de guerras que hubo en el siglo XV y XVI. Pero eso quedó atrás. El total de atentados terroristas que se han producido en los últimos 3 años, solo el 2%, fíjate bien, el 2% han sido atentados de carácter religioso. Todo el río atentados terroristas con enfoque político o estratégico o táctico, más bien dicho, o apuntados al derrocamiento de alguno de los gobiernos. O también en algunos casos han sido atentados de carácter étnico, o sea, grupos raciales rebelándose contra otros. Eso se está dando lo mismo en África que en el norte, que en el mundo del Medio Oriente. Decir que es el Islam el que está vinculado al terrorismo es una manera de sembrar el terror y una actitud de tremenda crisis, que es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. ¿No es cierto? De hecho, ya se está acuñando el término islamofobia. Exacto, exacto. Pero eso es totalmente gratuito. Ahora, lo que sí es cierto es que aprovechando esta ola, esta tsunami de emigrantes del mundo árabe, del Medio Oriente, sobre todo del norte de África, de Siria y de Afganistán, hacia Europa. Por Dios, que este año ya al parecer se va a llegar al millón de inmigrantes. Aprovechando ese tremendo movimiento social, ese tremendo fenómeno de tragedia social humana, evidentemente se han colado un número importante de terroristas y de agentes del Estado Islámico y de otros. Pero hay que recordar también de que, por ejemplo, los ataques en Oslo lo hizo una persona en nombre del cristianismo. Evidente. O los ataques que hace el Estado de Israel, que lo justifica con el judaísmo. Claro, o sea, mira, hay salidas así apuntadas a provocar horror y miedo en la gente más ingenua, ¿no? Que no está suficientemente bien informada. Pero las cifras correctas, las cifras desnudas respecto de lo que ha sido el terrorismo, te indican otra cosa. Por ejemplo, acuérdate, tal vez el más impactante de las acciones terroristas en los últimos tiempos fueron los asesinatos perpetrados en las Olimpiadas en Múnich, ¿no es cierto? En que un grupo de terroristas agarró a lazo a la representación israelí de atletas. Pero eso no era una cuestión religiosa, era una cuestión, era una respuesta de la yihad, o sea, de la gente árabe que estaba enfurecida contra la represión israelí, contra su gente, contra los palestinos. Y eso está ocurriendo ahora, eso no es un enfrentamiento islámico. Entonces, por eso podríamos decir entonces que la culpa de esto es el abuso judío sobre la gente no judía. Y eso tampoco es cierto, porque no es judío. Estamos hablando del Estado de Israel, no de la religión judía. Claro. O por último, de la ideología del sionismo, que no es lo mismo tampoco. Claro, que tampoco es lo mismo, efectivamente. O sea, de hecho, grandes héroes de la resistencia israelí, como Marek Edelman, por ejemplo, que fue el jefe del levantamiento del gueto de Varsovia contra los nazis, bueno, él era enemigo del sionismo. Y viajó a Palestina en los tiempos de Yasser Arafat a pedir perdón por lo que estaban haciendo en nombre del judaísmo. Lamentablemente cada vez esos grupos son más pocos, pero son muy respetables. Sí, yo creo que está produciéndose algo nuevo en el mundo occidental. Creo que este último tiempo, estos últimos gobiernos de Israel han sido extremadamente arrogantes y creo que le han hecho un daño enorme a las posibilidades de Israel. Oiga, don Ruperto, para ya cerrar este tema y pasar al otro, no sé si tiene alguna idea final, algo que redondear. Mira, hay que entender que estamos al final de una tesis, ¿ah?, planteada por Estados Unidos durante el gobierno de Nixon y que fue madurando posteriormente, que fue la tesis del siglo americano, en que equivocadamente se planteó que solo Estados Unidos podía imponer orden a nivel mundial. Y para eso Estados Unidos tenía que ser una potencia militar superior al conjunto de todas las demás potencias militares, juntas. Ese planteamiento llevó a la crisis que está entrespándose cada vez. Estados Unidos está empezando en este momento a enfrentarse a una realidad distinta y no sabe cómo. Eso es lo que en este momento va a tener que producirse, salvo que la demencia generalizada nos lleve a que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y ahí podríamos recordarnos lo que dijo Albert Einstein, este gran judío, que dijo, no sabemos qué armas se van a usar en una Tercera Guerra Mundial, pero sí sabemos que después de eso las guerras que vengan van a ser a palos y a piedrazos. Nos quedamos con eso entonces. Creo que es eso lo que está pasando. Nos vamos a una pausa musical nosotros y a la vuelta seguimos conversando sobre el TPP. Nos vamos con música entonces y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Voy a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, a mutilar. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Bien, amigos y amigas, vecinos acá del Cerro La Pólvora, estamos volviendo a este ya segundo bloque, dispuestos a conversar junto al reconocido analista internacional Ruperto Concha, con quien en nuestro bloque anterior pudimos conversar acerca de las implicancias y antecedentes de la ahora guerra en Siria y de los atentados terroristas en Francia que ocurrieron en París la semana pasada. Me gustaría recordarles de que puede interactuar junto a este programa a través del fanpage en Facebook. Si usted coloca Cerro La Izquierda en el buscador de Facebook, le dará la opción de dar un me gusta, compartir nuestras publicaciones y seguir todos nuestros podcasts que habitualmente subimos a Facebook. También me gustaría poder comentarles de que puede participar. Otra forma de participar es utilizando el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, así como lo ha hecho Elisa Monti, como lo ha hecho Neis Encina, como lo ha hecho Ro Silva. Así que muchos saludos para todos ellos. Yo sé que se me quedan un par de fieles auditores en el tintero, así que muchos saludos para todos ellos. Me gustaría también saludar en este instante a la página profitando.com, página a través de la cual subimos todos los días domingo la edición de este podcast, para que usted pueda revivir cada capítulo en el momento en el que usted estime conveniente. Siendo ya las 18:07 minutos, también tenemos a la página de Resumen. Muchos saludos para todos nuestros amigos de Resumen, quienes también suben este programa en su página. Muchos saludos a Felipe Soto y a todos ellos, quienes han llevado un trabajo bien interesante. Así que, Jano, yo creo que ya es momento de que podamos continuar con esta interesante conversación, cambiando nuestro tema y girando a un tema que va a tener especial relevancia para el devenir de la economía chilena, como es el Tratado Transpacífico de Comercio, o por sus siglas en inglés, el TPP. Así es, Gamaliel. Seguimos conversando con el analista internacional Ruperto Concha, conocido por sus crónicas del día domingo en Radio Bio Bio, que extrañamente que la graba acá en Concepción y no suenan acá en Concepción. ¿Por qué eso? Un paréntesis. Bueno, esa pregunta es para mí. Sí. Yo creo que el problema que hay acá es un equilibrio en la programación. Yo creo que si la Radio Bio Bio tuviera un analista internacional que me equilibrara, que planteara puntos de vista distintos de los míos, eso permitiría que mis crónicas fueran transmitidas acá juntos en contraste con las de esa otra supuesta persona. Ahora, no existiendo, aparecería aquí en Concepción que mis crónicas comprometen a la emisora. Pero en Santiago y en la zona norte de la Bio Bio suena, en Valparaíso, en Coquimbo. Sí, claro, es decir, hasta el norte mismo y también en Magallanes. Ah, ya, o sea, solo acá en Conce no suena. Sí, en la zona que de Concepción y las emisoras que hacen cadena con Concepción. Ah, creo que hasta Puerto Montt, ¿no? Me parece, sí, porque ya en Chiloé y en Aysén hay emisoras que están, que retransmiten mis crónicas. Oiga, mire, otro tema que ha captado harto la agenda noticiosa, o al menos de algunos medios de comunicación, y de lo que a nosotros nos interesa informar como medio de comunicación al menos, es lo del Acuerdo Transpacífico, o el llamado TPP, o TPP, o Transpacific Partnership, tiene muchos nombres, dependiendo cómo se le mire. Yo prefiero llamarlo TTP, el Tratado Transpacífico. Ya, el TTP. Claro. ¿Qué es el TTP? Partiendo por ahí. A ver, vamos bien. El TTP es un mamotreto de 6.000 y tantas páginas, reunidas en 30 capítulos. Y en esas 6.000 y tantas páginas, en 30 capítulos, que supuestamente nuestros señores parlamentarios van a analizar concienzudamente, en el rato que les es libre, mientras no estén viendo pornografía o conversando con sus amigotes en las horas de sesión. Pero en fin, supuestamente en 90 días van a conocer perfectamente bien lo que contienen esas 6.000 y tantas páginas, a lo largo de 30 capítulos. Ahora, lo curioso es que este Tratado de Libre Comercio, en términos de libre comercio, o sea, en términos de intercambio de bienes, condiciones de intercambio de bienes, no es en absoluto distinto de los tratados que directamente ha suscrito ya Chile con otros países, incluyendo Estados Unidos. O sea, un tratado que se materializan en documentos de 30, 40 páginas, documentos sumamente, ¿cómo se llama?, sintéticos, porque están desarrollados ateniéndose a las disposiciones legales de cada uno de los dos países que suscriben el acuerdo, y además a las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. existe entonces un ámbito jurídico que ha prevalecido tradicionalmente para conducir el comercio en el mundo. Ahora bien, a partir de la crisis, inmediatamente después de la gran crisis de 2008, Estados Unidos empezó a concebir un nuevo tipo de acuerdo, un nuevo tipo de tratado, que equivaldría a tomar un tratado sobre tú, que tú sacas un crédito para comprarte un auto. Entonces tú firmas tu acuerdo, que tendrá un poco de letra chica, que te tienes con cuidado de leerlo, y tú sabes lo que firmaste. Pero aquí se trataba de hacer eso, pero agregándole miles de páginas de letra chica. Ahora, esa letra chica además está escrita en un inglés que no es el inglés ni de Shakespeare ni de ninguna persona común. Es el inglés de los abogados especialistas en juicios civiles de carácter comercial. Es un inglés endemoniado donde cada palabra tiene determinadas connotaciones. Firmar algo que ha sido escrito en ese inglés es lo más peligroso que puedes hacer. Ahora, ocurre que lo que antes se hacía con 100 páginas, digamos 200 páginas de condiciones, ahora se están haciendo con 6.100 y tantas páginas, que fueron desarrolladas en reuniones ultrasecretas, donde había mayoría de participantes que eran representantes de las grandes transnacionales, de las grandes sociedades anónimas, más algunos representantes de la nomenclatura, o sea, de la administración política de los países que estaban participando. ¿En qué contexto se produjo eso? ¿De qué se trataba? En este momento, tú sabes que tanto los principales precandidatos demócratas, de hecho Bernie Sanders y la Hillary Clinton, y los principales candidatos republicanos se han declarado pero abiertamente en contra del TPP. Abiertamente. ¿Qué es lo que ellos plantean? Dicen, el TPP es una máquina armada por las grandes transnacionales a fin de extender sus tentáculos hacia aquellos sectores del mundo donde la clase trabajadora está más sumida en la miseria, para explotar esa miseria y obtener producción de bienes que van a ingresar al mercado norteamericano y se van a vender a precios norteamericanos. Bien claro la cosa. O sea, de hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo con la industria electrónica? Sabemos que la Apple y las principales marcas de computadoras y de teléfonos y todas esas cuestiones están fabricando de hecho sus unidades en Burma, en Vietnam, en Myanmar, que son países donde el ingreso mínimo es del orden de los 50 centavos de dólar la hora, cuando en Estados Unidos está arriba de 10 dólares la hora. O sea, el trabajo en esos países está pagándose a la vigésima parte de lo que cobra el trabajador en Estados Unidos. Y eso es válido también para Chile. En Chile, con la política cambiaria que existe y todo eso, nos encontramos con que el sueldo mínimo son 241.000 pesos, lo que equivale a algo más de 180 dólares, algo así, 660 y tantos dólares, al que se da la cuenta, en dólares. Bueno, de todas maneras, el cobro por día del trabajador chileno es como 5 veces más del cobro que tiene el trabajador de Myanmar o el de Singapur, en fin. ¿Te fijas tú? Entonces, a lo que esto apunta, es a cerrar las fuentes de trabajo de los lugares donde los sindicatos han obtenido mejores condiciones laborales y concentrarlas en los países donde tienen peores condiciones laborales. Y eso es de hecho. Y donde van a seguir teniendo las peores condiciones laborales. ¿Por qué? Porque dentro del acuerdo se contempla que las condiciones que acepta el país que ingresa no pueden modificarse mayormente, porque perjudicarían las aspiraciones de utilidad que contemplan las transnacionales. Y eso vale no solo para los puestos de trabajo, pero para los niveles de sueldo, sino vale, por ejemplo, y esto ya quedó demostrado, por ejemplo, con el acuerdo del NAFTA con México y Canadá, en que se aplica la ley nacional para protección del medio ambiente y se ordena que paralice una empresa que está polucionando mortíferamente, una empresa minera terrible. Bueno, la empresa minera apela a un tribunal arbitral determinado por el tratado, y lo que decide ese tribunal tiene validez por encima de lo que decían los tribunales de justicia de México y del propio Estados Unidos. O sea, es una entrega de soberanía, a fin de cuentas. Es una entrega brutal de soberanía hacia las grandes empresas. O sea, las grandes empresas están comprando la soberanía, están comprando el poder político a nivel mundial. Y por eso es que, como te digo, desde la extrema derecha, desde Donald Trump, hasta la extrema izquierda, entre comillas, norteamericana, para los estándares estadounidenses. Está claro. De extremo a extremo, entre la ultraderecha republicana y lo que podríamos llamar la izquierda demócrata, hay un acuerdo en descalificar lo que es este tratado. Hay grandes posibilidades de que el tratado no sea aprobado en el Congreso. ¿Será realmente un cambio de idea o será solamente una propuesta de campaña como la de Obama, que iba a retirar sus soldados de Irak y a cerrar Guantánamo, y todavía estamos esperándolo? Claro, lo que pasa es que acuérdate que Obama estaba muy desesperado por conseguir que se aprobara el proyecto ahora en agosto, septiembre y octubre, en ese rango a nivel mundial. Se alcanzó a aprobar en octubre y el deseo, la presión norteamericana, es que la aprobación final se dé antes de enero. ¿Por qué? Porque ya en enero, y es cosa que no va a pasar, no va a haber aprobación, el Congreso no va a aprobar el proyecto antes de marzo. Y ya en marzo va a estar en pleno la campaña presidencial, o sea, las elecciones generales en Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha sufrido una catástrofe política para los demócratas. Han perdido pero no en tantos sitios, en las cámaras de diputados estaduales. En fin, han tenido una caída en su representación electoral gigantesca. Entonces, obviamente, llegado el comienzo de la campaña de las elecciones generales, en que se van a elegir gobernadores, parlamentarios estaduales y parlamentarios federales, no van a arriesgarse a estar poniéndose en pugna contra los sindicatos y contra lo que ya está siendo denunciado por toda la prensa norteamericana. Oiga, y de aprobarse este tratado, ¿cuáles serían las principales consecuencias en un país como Chile, como el nuestro? Bueno, para Chile, según el propio gobierno de Chile, que optimistamente podemos tener un crecimiento adicional de un 0,8%. Entonces, te digo, si esto significa un cambio radical de nuestra legislación, una entrega de soberanía tan enorme, ¿no? y sin consulta a los que van a ser afectados por eso. Por ejemplo, lo que se refiere a la aprobación de productos genéticamente modificados, a la famosa ley Monsanto y cosas así, prohibirle a la gente que sepa qué demonios está comprando, a quién es lo que va a comer. Todo eso para tener un incremento del 0,8% en la economía. Me suena absurdo. Ahora, junto con eso, se está dando que el efecto en nuestras ventas es prácticamente cero. Vamos a seguir vendiendo lo mismo que vendíamos antes, a los mismos compradores que nos venían comprando antes, cobrando lo que determinen los precios que se determinen en el mercado, pero sometiéndonos a las condiciones que nos imponga el tratado. ¿Dónde sean las ventajas de eso? Yo no sé. No, para mí me parece que es absolutamente nefasto. Ahora bien, más grave que eso, en otro sentido, está lo que pasó ayer y antes de ayer en la cumbre de la APEC en Filipinas. Ahí la denuncia que hizo Xi Jinping, el presidente chino, es que se trata de una movida geoestratégica de un país que está en gravísimos problemas económicos, que es Estados Unidos, y que está reemplazando lo que era una economía de mercado, lo que era una economía liberal, por una economía dirigida económicamente, políticamente, pero con una política determinada por las grandes corporaciones, sobre todo del área financiera. Entonces, dice, a diferencia de lo que está tratando de imponer Estados Unidos, con los países que están dispuestos a sumarse a eso, Chile, entonces, China ha propuesto la apertura de un mercado mucho más grande. O sea, mientras el TPP contempla 12 países, la unión de mercados propuesta por China, que ya está suscrita por prácticamente todos los invitados, ya superó los 22 estados participantes, y entre esos se encuentra la India, China, por cierto, Rusia, todos los grandes países euroasiáticos, más los más importantes países de las islas, Indonesia, incluso Vietnam, que está con problemas políticos con China. Hay una disputa ahí de un espacio territorial entre Vietnam y China en este momento. Y tienen problemas, pero al mismo tiempo están buscando obtener soluciones negociadas. Lo que plantea China es que en este momento existe una legislación que puede modificarse, que puede perfeccionarse, pero para el conjunto. No tratar de armar una pandilla de 12 países en un conjunto que es de 80 países. Dice, para eso existen las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, para eso existe la legislación laboral, la legislación ambiental, la legislación comercial de cada uno de los países. Entonces, debiera poder negociarse abiertamente, no es necesario el secreto. ¿Por qué se hizo un secreto? Claro, porque hay que recordar de que esta... están votando de espalda a la ciudadanía este tratado en los respectivos congresos. Claro, claro. Y ahora es evidente que en Chile la sensación prevaleciente es que este congreso va a apoyar lo que le digan, ¿no? La clase política chilena está en su mayor parte controlada por una estructura de poder que se generó durante la dictadura, ¿no? Y que no ha tenido ninguna voluntad de corregir. Al contrario, se ha ido profundizando. Claro, se ha ido perfeccionando y, claro, haciendo más eficaz en su capacidad coercitiva. Entonces, ya pues, como denunció uno de los grandes críticos norteamericanos, que era Paul Christ Rhodes, este tipo fue nada menos que subsecretario de Economía durante el gobierno de Ronald Reagan, o sea, no vamos a decir que es un comunista, no, un norteamericano crítico. Ronald Reagan, que durante su administración, como dicen los gringos, durante su administración fue que se profundizó o se intrató de iniciar esta economía social de mercado en Estados Unidos, después de haber visto el experimento que ocurrió en Chile con la dictadura de Pinochet. Exacto. No, claro, lo de Pinochet comenzó con los tiempos de Nixon. Uh-huh. Bueno, el asunto es que Paul Craig Rhodes dice, en este momento ya Estados Unidos renunció a ser una democracia. Estados Unidos es un régimen oligárquico. Y eso está perfectamente demostrado en los informes de universidades como la de Princeton, que dicen que las propuestas legislativas apoyadas por las mega empresas, el 80% es aprobado. De las propuestas legislativas apoyadas por las organizaciones de base o los sindicatos, prácticamente ninguna es aprobada. Ahora, Paul Craig dice, la compra de la aprobación del Fast Track para Obama le salió baratísima a las megaempresas. Según él, las megaempresas hicieron un fondo de $200 millones y lo repartieron entre los parlamentarios. ¿Te fijas? La acusación es gravísima, pero ¿quién es el que lo dice? Claro, no es un activista. Nada menos que un tipo de esa estatura. No es un activista social. Un pequeño y heroico activista social, no, una tremenda figura de la derecha tradicional. Y del ala más derecha de la derecha. Sí. Oiga, ahora, don Roberto, lamentablemente nos ha pillado el tiempo. Sí, claro, es un tema enorme. Sí, no sé si tiene algo para cerrar, alguna cosa que decir para cerrar la idea o mandar saludos, no sé, los micrófonos. A ver, mira. Yo creo que lo que es importante es que todos tengamos claro que en este momento estamos presenciando el derrumbe de la economía neoliberal que nos fue impuesta desde los tiempos de Nixon adelante, la gran aventura de los Chicago Boys que ha llegado a él. Hace ya más de 10 años que está la economía ha vuelto a depender de las decisiones políticas. O sea, toda la vieja crítica de la libertad y del liberalismo en realidad ha sido traicionada desde la base. Estados Unidos y Europa están en quiebra. Japón entró en recesión ahora. La gran potencia económica que había llegado ahora está en recesión. Hay una quiebra del mundo. El gran mundo financiero occidental. Mientras tanto, todos hablan de que está en peligro, que está tambaleándose la economía china. ¿Cómo está tambaleándose? Su endeudamiento es apenas el 42% y sigue teniendo un crecimiento próximo al 7%, cuando Estados Unidos no tiene ni el 2%, teniendo un endeudamiento del 125% de su excedente. Sí, y gran parte de esa deuda es precisamente con China. No, China ya ha estado vendiendo sus dólares a todo público también. Bueno, te quiero decir, entendamos que estamos presenciando como una vieja estructura está descomponiéndose y está enfrentando la ruina. No se va a dejar morir tan fácil. Están tratando desesperadamente de sostener que los intereses de los trabajadores norteamericanos, los intereses de los trabajadores europeos, de los trabajadores chilenos, no, están tratando de defender los intereses del gran capital que sabe que va a tener que salvarse de alguna manera y que les da lo mismo si es Estados Unidos el que se va a la ruina o Francia o Inglaterra o San Juárez. Esa es la realidad. Hay que entender en esa perspectiva lo que está ocurriendo y mirar con atención lo que nos están diciendo las cifras. Ya nadie está hablando, ninguno de los gobiernos occidentales está hablando seriamente de defender la democracia, porque saben que ya la democracia dejó de tomar en cuenta al pueblo, dejó de tomar en cuenta a la ciudadanía. Yo creo que lo que están haciendo ustedes como emisoras es valioso, porque ustedes están invitando a la gente a pensar, a comprender lo que está pasando y a, digamos, percibir la realidad y tomar finalmente la decisión. Yo sí, te digo, te agradezco mucho que me hayan invitado a esta conversación. Pues, siempre estoy dispuesto a conversar y a escuchar las críticas que me hagan. Me siento enriquecido por esta instancia esta tarde. Dale mis cariños a todos tus auditores. Al contrario, don Roberto, muchas gracias a usted por el tiempo y la disposición. Bien, pues, buena suerte, cuídense, hay peligro. Ya, nosotros pero, nos vamos con música y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Bien, a ver. Ahí conversamos entonces con Ruperto Concha, analista internacional conocido por sus crónicas en Radio Bio Bio. Nosotros seguimos conversando con el Gama y con la Angel que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Angel? Muy contenta por la excelente entrevista que se hizo a Ruperto Concha. La escuché completa o prácticamente completa y le agradezco mucho a don Ruperto por haber recibido nuestro llamado, o habernos llamado él mismo incluso, y haber respondido todas las preguntas y dudas que se le plantearon, y de una forma tan explicativa, de tal modo que creo que a mucha gente muchas de las dudas más comunes le quedaron, se resolvieron con esta entrevista. Desde luego, Angel, nos encontramos en épocas en donde muchas veces los medios de comunicación, más que comunicar, enredan a las personas, así que súper positivo que podamos tener este tipo de instancias en donde poder aclarar determinados conceptos de lo que está ocurriendo en el mundo. Justamente, además que, como decía el mismo Ruperto Concha, el mismo don Ruperto Concha, a no ser tan Barça, él decía que los medios, o Cano cuando le preguntaba, decía que los medios de comunicación se encargan de todo lo contrario, de desinformar, y él nos ayudó un poco a hacer la labor que intentamos hacer viernes tras viernes, que es informar. A propósito de informar, informemos. Informemos a la gente. Ya. Nos queda poco tiempo, así que voy a partir al tiro con un registro de que agradecemos a Felipe Soto. Nuestro colaborador. Nuestro reportero en terreno ya a esta altura. con la señora Humilde, representante de los vecinos contra la termoeléctrica Santa María de Colbún en Coronel. Pasemos a escuchar lo que nos cuenta al respecto y a la vuelta comentamos. Con respecto a las empresas, se está haciendo un recorrido, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos graves problemas, pues joven, por eso se tomó la decisión de hacer una demanda contra la empresa, que se hagan responsables los daños y perjuicios que hacen tanto al medio ambiente como a las personas. Claro. Porque si usted tiene conocimiento, las partículas que elimina, que bota una empresa son dañinas y cancerígenas. ¿Ya? Yo iba a preguntar, ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo ven dentro de las personas que viven en la población? ¿Han aumentado las enfermedades? ¿Ha logrado como algún catastro? ¿Qué es la enfermedad que más se repite, por ejemplo? A ver, aquí tenemos varias cosas que no se ven afectadas. Generalmente la parte que se ve irritación en los ojos. ¿Ya? Gente asmática, gente que nunca ha fumado está asmática, niños crónicos con problemas respiratorios severos, y eso a través de todo lo que tú estás viviendo ahí, po. El material particulado, ¿cierto? El material particulado, que tenemos un PM10 y un PM05. 2.5, claro. 2.5, tienes razón. Uno que es muy delicado, siempre que se va a vivir esto a los pulmones, y el otro que te queda en la parte de la nariz, en la parte nasal. Oiga, cuénteme, yo le iba a preguntar por lo mismo, por el tema del PM2.5, ¿ustedes han pedido que se haga alguna investigación respecto sí, a la... Sí, nosotros estamos haciendo todo, es que por eso te digo, no te puedo hablar más allá, cosas que estamos dentro del proceso judicial nosotros, pero todo se está haciendo ordenadamente. Ya, sí, entiendo que ustedes están yendo por dos lados, o sea, en la superintendencia y a la vez tienen el recurso en la Corte de Apelaciones. Correcto. Ya. Oiga, joven, a mí me gustaría que usted también pudiera, si tiene otros contactos por otros medios, nosotros vamos a preparar una marcha grande. Ya. Porque ahí se requieren periodistas y personas que vengan cuando se hacen las cosas. Po. Claro. Sí, porque aquí no hay medios de comunicación cuando ocurre algo, porque aquí los medios de comunicación los callan, que es lo más triste. Claro. Bueno, le cuento, nosotros somos un medio de comunicación, o sea, autónomo, nosotros nos financiamos con esta empresa, así que en la medida en que podemos ir, nosotros vamos y cubrimos. Pues. Me parece, porque el que está comprometido con la empresa está cocido, pues joven, como se dice, o está compromisado a full, que no pueden hacer absolutamente nada. Yo le diría nosotros que no, tenemos ese problema, por lo menos. Está comprado, yo le diría, más que cualquier que está comprado, tienen comprado los medios estos tipos. Correcto. Han comprado los medios, usted lo ha dicho, y eso nosotros lo tenemos clarito y lo sabemos. Bueno, ahí teníamos la intervención de una vecina llamada de nombre Humilde, pero la señora Humilde. La señora Humilde, así que bastante combativa, y bueno, es lo que corresponde en realidad, porque el descaro de las empresas a la hora de instalarse en los territorios y poder contaminar el medio ambiente y finalmente destruir la vida de miles de pobladores y pobladoras es algo que muchas veces no hay quien le ponga coto a esto, así que bueno, ahí nos tira un raspacacho para todos los que participamos de los medios de comunicación, que nos pongamos las pilas para poder siempre estar informando desde las barricadas o desde un punto de vista popular, desde la agenda de lo que a la gente realmente le interesa en sus hogares. ¿No es así, Angel? Justamente la señora Humilde lo dejaba bastante claro cuando decía que los que están del lado de las empresas están cosidos. No hay nada más que decir, yo creo. Pero podríamos seguir en la misma línea informando a los vecinos, bueno, acá de Cerro La Pólvora y de Concepción. Perdón, Angel, sí, solamente dejar en claro que esta planta termoeléctrica sigue enfermando a los vecinos de Coronel, como decía la señora Humilde. Sí, justamente. Enfermando, perjudicando, trae más pobreza y más precariedad a la vida diaria de los vecinos de Coronel. Ahora podemos pasar a revisar algo de otros vecinos que también pertenecen a la intercomuna, como se le llama actualmente a Concepción. En este caso, los vecinos de Punta de Parra. Los vecinos de Punta de Parra, la toma de Punta de Parra, que ya hemos tenido algunas noticias, pero creo que Felipe también, Jano, nos cooperó con un audio. No, en este caso no. En este caso no. Ah, entonces tenemos que informar solamente nosotros. Ah. Bueno, Punta de Parra es una... una localidad ubicada en la comuna de Tomé. Justamente. En un lugar que bastante... se encuentra cerca de balnearios, de lugares en donde la especulación inmobiliaria ha hecho muchos negocios. y precisamente estas personas tenían, estas empresas inmobiliarias tenían unas casas botadas hace bastante tiempo, debido a lo cual estos vecinos, al ver finalmente esta falta de respeto de tener casas botadas, sin habitantes, frente a una necesidad tan básica como es la vivienda popular para los sectores más vulnerables de este país, deciden tomarse estas viviendas. Pero sí, el día de ayer ocurrió algo. Sí, bueno, los vecinos de Punta de Parra tuvieron que reaccionar frente a un operativo muy violento por parte de carabineros en defensa de la compañía eléctrica CGE. Como siempre, los carabineros defendiendo los intereses de las empresas. En este caso fue CGE, ya que durante la mañana de ayer, en la misma ocupación de las viviendas, existe por supuesto, un tendido eléctrico para poder aprovisionar las viviendas. Y CGE llega a hacer corte de esta conexión, pero acompañado por, no acompañado, sino que como guardaespaldas, los carabineros atacando a los vecinos tratando de defenderse, y en esa cuestión se produce una cuestión bastante violenta donde hay un detenido y hay una información bien confusa que, si ustedes estaban en algún momento colgados a Cerro La Izquierda ayer en la mañana, pudieron notar que se entendió que era un allanamiento en primera instancia por la violencia. Un allanamiento y quizás un desalojo. Un desalojo más que un allanamiento, como dice Gamaliel. Pero finalmente era esto, la desconexión del tendido eléctrico, y los vecinos, para reaccionar ante esta violencia, en la noche hacen una acción, y la acción es hacer barricadas. Son vecinos que están agrupados en la Federación Nacional de Pobladores y hacen levantaron barricadas en la avenida Alonso de Rivera, de la ciudad de Concepción, protestando justamente por este violenta acción policial. Es bastante terrible que a estas personas que están luchando por reivindicar un derecho humano, un derecho tan esencial como es la vivienda, sean castigados de esta forma, retirándoles el tendido eléctrico, tratándose sobre todo de un sector que posee una inmensa población de niños y niñas. Sí. Incluso esta agrupación de pobladores de la Federación Nacional de Pobladores, que se llama Juntos por un Sueño, cuentan con la desaprobación de la alcaldesa de Tomé, quien en reiteradas oportunidades ha condenado a los vecinos por tratar de buscar una solución habitacional que el mismo Estado no ha sido capaz de entregarle. La misma alcaldesa condena esta acción, por lo tanto las fuerzas policiales y las empresas están siendo acompañadas y apoyadas por las propias autoridades de la comuna y a nivel la institucionalidad del Estado, en el fondo. Entonces los vecinos no tienen más que tomarse las casas y hacer acciones como las que se vieron obligados a hacer ante la violencia utilizada por el Estado. Reivindicando siempre de que cuando las personas realmente pueden luchar por sus conquistas sociales, siempre es a través de acciones como la de este tipo, a través de la movilización, a través de la lucha, de cortes de ruta. Entonces es bueno que podamos siempre reivindicar que los derechos no son gratuitas concesiones, no es que haya venido la autoridad a decir: ay, pobrecitos vecinos, vamos a darles casa. No. Las luchas nunca, siempre, sí. Los derechos siempre se conquistan, y a través de intensos procesos de lucha y movilización. Sí, justamente. Ahora, dejando de lado la Intercomuna, la Gran Concepción, nos vamos a otro sector de la región del Biobío. Nos vamos al sector de la Cordillera de los Andes, específicamente al Alto Biobío. Esta semana, en lo que comprende el territorio del Gualmapu, esto ya es Gualmapu, o sea, el territorio mapuche, se realizó una acción donde se quemaron oficinas y camionetas de la central Angostura de Colbún. Para contextualizar, la central Angostura, que es una central hidroeléctrica, llegó a devastar aún más el territorio mapuche pehuenche, porque hay que recordar que en el Alto Biobío está la central Pangue, la central Ralco, y está la tercera central que cercena el río Huequecura, que es un afluente del río Biobío. Por lo tanto, y además, esta central hidroeléctrica Angostura viene a desalojar y a reubicar a familias que ya habían sido reubicadas forzosamente por el proceso de la central Ralco. Entonces son doblemente reubicados. Cuando estaba comenzando ya la adaptación, los sacan de nuevo y los ponen en otro lugar. Bueno, ¿por qué hay tanta... ¿por qué es tan importante esta acción? Porque también en ese sector el señor Mate, cabecilla del cartel del confort. Tiene sus oficinas, tiene casa, él llega en helicóptero, tiene un lago personal y tiene bastantes instalaciones que también cooperan con la invasión del territorio mapuche pehuenche. Siguiendo con las noticias del Gualmapu, tenemos que comentarles también que esta semana fue allanada la comunidad de Ranquilco. ¿Ubicada en qué sector? Bueno, Ranquilco está ubicada en lo que se llama Malleco Bajo. Novena región, sí, justamente. Seguimos en el Gualmapu, pero está en este caso en el Bajo Malleco. El huerquén de la comunidad, don Rodrigo Curipán, explicó algo de lo que sucedió en esa oportunidad, en este allanamiento, a Felipe Soto también. Y nos dejó algunos audios de esa entrevista. Jano. Creo que tenemos que poder comentar más o menos el contexto de lo que se... creo que ahí viene nuestro DJ Jano. Estábamos con un problema de DJ. Jano, estamos buscando los audios del huerquén de la comunidad Ranquilco, Rodrigo Curipán. Con Rodrigo Curipán justamente sí. Hablamos que había salido no se van a enojar los animalistas, pero a hacer callar los perros, que estaban metiendo mucho boche. Sí, yo creo pero que fui a conversar con ellos y les dije, por favor, pueden ladrar un poco más bajo, estamos haciendo un programa de radio. Y ellos entendieron, por supuesto. Sí. Para que no hayan malo entendido. No, lo entendieron, porque siguen en la misma dinámica. Que hay unos niños jugando la pelota. Ya. Bueno, ya, pues, escuchamos a Rodrigo Curipán entonces, el huerquén de la comunidad de Ranquilco, ahí en Bajo Malleco. Este primer audio nos explica qué es lo que busca la comunidad. Pasemos a escucharlo y comentamos a la vuelta. Bueno, mira, si hacemos un contexto histórico, las reivindicaciones territoriales de la comunidad mapuche se arrastran desde la ocupación del territorio mapuche, es decir, de la mal llamada ocupación de la Araucanía, o la pacificación de la Araucanía. Desde ese entonces nuestras familias fueron despojadas de nuestro territorio, fueron arrinconadas en lo que se denominaban las faldas de Chihuahua. Y bueno, con el tiempo, una vez que las familias comenzaron a crecer, siempre hubieron a lo largo de estos 130 años procesos de intentos de recuperar la tierra tradicional de la comunidad, la que utilizaba en este caso la comunidad Ranquilco junto a otras comunidades mapuche. Y frente a eso, en la actualidad, los papás de nosotros demoraron 20 años en que le devolvieron la tierra que reclamaron el año 65, se los terminaron entregando el año 85. Fueron duros años para ellos por el proceso de recuperación, entre que los sacaban, volvían al predio nuevamente, fueron reprimidos, presos, cárcel, muerte. Un proceso duro, como ha sido consecuentemente siempre la lucha mapuche en el último tiempo. Y nosotros, las nuevas generaciones, llevamos 14 años recuperando las otras extensiones de tierras que le corresponden a Ranquilco. Y esas son cercanas a la orilla del Malleco, que son las tierras que donde estaba emplazado el fuerte Chihuahua, que era uno de los fuertes bien establecidos del ejército chileno, una vez que incursionó militarmente en nuestro territorio. ¿Quién ocupa hoy día esos territorios que ustedes también? Los territorios actualmente están ocupados por la empresa forestal Mininco, Arauco, por particulares, que son 6 o 7 particulares con extensiones de 200 o 300 hectáreas por familia. Y esas son las tierras que nosotros hoy día estamos recuperando, que son tierras que están ya bajo dominio de la comunidad, pero que no están compradas por el Estado. Es decir, el Estado no ha habido ningún acto jurídico que nos diga si esas tierras se le han devuelto a la comunidad. Ahora, lo que nosotros, estos 14 años hemos hecho es tratar de establecernos dentro de esos territorios. Y eso lo conseguimos a partir del 6 de abril de este año. A partir del 6 de abril de este año nosotros instalamos vivienda en cada uno de esos predios, sin el consentimiento, por supuesto, de la empresa forestal, ni tampoco con el consentimiento de los dueños de fondo. Lo que gatilló, por supuesto, como ha sido en todas las otras ocasiones en el proceso de recuperación de tierra, la represión de parte del Estado. A veces entiendo que se vivió un proceso bien doloroso entre la comunidad, pasó hace poco. Relátame un poco qué es lo que sucedió. Mira, dentro de este proceso de instalación de vivienda, una de las cosas que uno siempre llegan de forma inmediata es la represión. Y esto nos hizo esperar. Mira, una vez después del 6 de abril que se instalan las primeras viviendas entre los fondos particulares y la empresa forestal Mininco, a 3 meses de instalado, pide una orden para echar abajo las viviendas de tres familias. Eso se repite tres meses después, es decir, dos meses después. Es decir, ahora el martes pasado se volvió a repetir, volvieron a destruir las viviendas, destruyeron todo, a diferencia de la vez anterior que solamente lo aplastaron con retroexcavadora y con todo lo que significa el aparataje militar que utilizan. Esta vez, aparte de eso, sino que voltearon la casa, la cortaron entera con motosierra, aplastaron los cines, se llevaron los materiales de construcción y además se llevaron todo lo que utilizaba la familia, es decir, cocina, lavadora. Se robaron hasta los juguetes. Decía. Todo, hasta los juguetes los niños se los llevaron. Y se los llevaron en camioneta, vehículos de empresas contratistas que le prestan servicio a la empresa forestal Mininco. Ahí escuchamos entonces a Rodrigo Curipán, huerquén de la comunidad Ranquilco. Chicos. Bueno, Rodrigo Curipán es bastante claro cuando, bueno, hace una contextualización y después cuenta un poco lo que sucedió con el allanamiento. Pero tomándonos de sus palabras, ¿qué análisis se puede hacer? O sea, en ese sector, lo que él llama el Bajo Chihuahua, es donde luego de la guerra que es de ocupación que realiza el Estado de Chile en contra del pueblo mapuche, se arrinconan las comunidades mapuches. Y se da el mismo proceso que en todos los lugares. O sea, luego de todo este tiempo de estar arrinconado y darse cuenta que los particulares tienen 200, 300 hectáreas y ellos están viendo, y además las empresas forestales llegan y se apoderan de todo y destruyen todo a su alrededor, la comunidad comienza un proceso de recuperación territorial, pues, y empieza esto de instalar viviendas y adicionalmente comienza el proceso de destrucción por parte de fuerzas especiales acompañados de los de trabajadores forestales. No son solamente las fuerzas policiales las que entran a llenar esta comunidad, también fuerzas de las propias empresas forestales. ¿A estas alturas paramilitares? Sí, de hecho. Lo que se llama juntas de vigilancia. De hecho, tenemos un audio donde Rodrigo nos cuenta lo que sucede en ese aspecto. Nosotros consideramos que este es un acto de amedrentamiento, es un atentado a la dignidad de las familias mapuche. No se puede continuar bajo esta misma forma que el Estado intenta de plantear su entendimiento con las comunidades mapuche. Consideramos de que este es un acto que vulnera todos los derechos humanos de las familias mapuche y lo que se busca en definitiva es tratar de que desistamos de la recuperación de tierra. Y eso no va a pasar. Porque no lo hemos hecho antes ni lo vamos a hacer tampoco ahora nosotros. Nosotros estamos empeñados en que esas tierras deben ser devueltas a la comunidad. Por eso yo creo que detrás de esto lo que se busca es acallar no solo a la comunidad, sino su forma de proceso de recuperación. Y cuando hablamos de la forma de recuperación es que estamos diciendo que este es un proceso amplio. No estamos hoy día reclamándole al Estado 200 o 300 hectáreas, sino que le estamos reclamando la totalidad de las tierras de las que fuimos despojados como comunidad mapuche Ranquilco. Y eso hablamos de más de 6.000 o 7.000 hectáreas si tuviéramos que plantearlo de una forma numérica. Pero nosotros estamos claros que ese es un trabajo duro, difícil y que la represión es una de las consecuencias inmediatas. Pero lo que aquí está establecido hoy día y lo que está en cuestionamiento es la propiedad privada de la empresa forestal y de los latifundistas con la propiedad mapuche legítimamente establecida hace muchos años, antes de la instalación del Estado, con lo que hoy día tienen estos particulares o empresas forestales. Tú planteabas un poco de que la represión ha escalado, dentro de eso se mencionaron la Junta de Vigilancia. Cuéntame un poco a la gente que no está enterada, ¿qué son estas juntas de vigilancia? Mira, es que hace un tiempo atrás las empresas forestales eran los que estaban en la primera lista, por decirlo, de los que debían devolver la tierra a las comunidades mapuches. Pero también estaban los dueños de fondos. Pero también dentro de esto hay pobladores, es decir, campesinos pequeños de 2 o 3 hectáreas, que no son objetivos de las comunidades mapuches. Pero el Estado hábilmente, políticamente, el gobierno, particularmente el gobierno de la derecha cuando estuvo, hizo un trabajo político con ellos en el que logró instalar la idea de que los mapuches son una amenaza también para ellos. Entonces, este grupo de familias no mapuches, pobres igual que nosotros, el Estado terminó poniéndolo en contra de las comunidades y aparte de eso los terminó financiando con armamento, con radios de comunicación, prestándole vehículos para su trabajo operativo, lo que hoy día funciona como un cordón armado contra los mapuches. O sea, de una forma paralela a la Fuerza Armada. Eso es una Fuerza Armada civil que es ilegal, o sea, ilegal porque no tiene facultades para eso, pero opera militarmente contra los mapuches y es paralela a lo que hace el Estado con carabineros y con forma, es en el fondo la forma paramilitar para actuar contra los mapuches, y eso lo han ido generando a través con financiamiento económico del Estado, y que eso incluso ha sido de carácter público, es decir, hay licitación. ¿Ustedes han denunciado esta...? Lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades en tribunales. Incluso la última vez, hace menos de un mes, instalamos otra, no es querella, es un recurso de amparo y de protección que buscaba que el Estado explicara por qué estaba haciendo esto, por qué era tan importante para ellos prestarle armamento, preparación militar, prestarle además medios de comunicación y transporte a este tipo de organizaciones para poder combatir a las comunidades que están desarrollando procesos de recuperación de tierra. Hasta el momento lo que el Estado responde es que para ellos sigue siendo la policía los únicos que actúan, pero en la evidencia que nosotros tenemos es que hay antecedentes públicos, es decir, licitaciones públicas en las que se le ha facultado a estos civiles con armamento, con sistemas de comunicación y con sistemas de transporte. Y eso es algo que ellos lo han camuflado detrás de lo que llaman la Junta de Vigilancia, y eso es paramilitarismo desde donde se mire. Cuando estaba Huenchumilla aquí de intendente en la Araucanía, había cierto cuestionamiento de que había cambiado la política del Estado hacia las comunidades mapuches. Ustedes tienen una opinión distinta de eso. Cuéntame un poco tú la opinión que tiene Ranquilco sobre la presencia de este señor en la intendencia. Mira, Huenchumilla constituyó simplemente una autoridad política del Estado de Chile con rostro mapuche. En ningún caso Huenchumilla desistió, por ejemplo, de quitarle el financiamiento a estos grupos paramilitares o a estos grupos de juntas de vigilancia. Si él hubiera querido cambiar el rostro de la situación, hubiese comenzado por ahí y hubiese comenzado a tener planteamientos políticos mucho más claros. Porque lo que planteó al final de su vida, cuando terminan sacándolo del poder, es, uno se da cuenta, leyendo la propuesta, es exactamente la integración al Estado de Chile de los mapuches de una manera más armónica, pero en el fondo sigue siendo integración. Lo que estamos planteando nosotros es que los mapuches no necesitamos que se nos reintegre a la estructura del Estado, sino que los mapuches deben tener autonomía y legitimidad y capacidad de poder responder política y administrativamente de nuestro territorio. Y creo que eso no está planteado bajo la lógica del pensamiento que planteaba Huenchumilla, todo lo contrario, seguía siendo el Estado con rostro mapuche, pero aplicando la política del Estado. Bueno, el Huerquén comenta un poco lo que habíamos dejado pendiente en el comentario anterior, que es sobre la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia en la novena región ya está súper extendido el uso de esta Junta de Vigilancia por parte del Estado, una instrumentalización del Estado para poder tener mayor esfuerzo y mayor oposición a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Algo sumamente peligroso además, porque en muchos casos, como dice el propio Huerquén, son pequeños campesinos que terminan siendo instrumentalizados durante el gobierno de la derecha y ahora potenciados por el gobierno de la nueva mayoría, que están armados y que están tomando acciones ilegales, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si es lo más grave que sean ilegales, porque el nivel de violencia con el cual operan es tan alto que perjudica a niños, ancianos, mujeres, a todos los miembros de las comunidades mapuche, y el nivel de discriminación que viven y cómo ellos se sienten autoridad para poder portar un arma y actuar con represión o con violencia en contra de las comunidades mapuches. Y también comentaba un poco sobre el proceso que están viviendo en general de violencia. Y ahí Felipe le preguntaba sobre Huenchumilla. Huenchumilla va a estar en algunos días más acá en Concepción. Ahí vamos a estar tirando la información por si alguien quiere ir a conversar con él. Ir a saludarlo. Va a venir a mandarle saludos a su familia. Sí, a comentar un libro de Pedro Cayuqueo que salió, que habla sobre Huenchumilla. Otro personaje bastante... Sí, así que si alguien quiere asistir a eso, ir a saludarlo, pues le vamos a informar. Sí, entonces comenta que manden fotos. Que manden fotos, ¿cierto? Huenchumilla en su momento fue intendente y el discurso era que era un intendente mapuche, en zona mapuche, por lo tanto que iba a ser mejor el trato, o fue mejor el trato, ellos ya lo asumían así. Pero el Huerquén dice que no, pues si Huenchumilla era otro operador del Estado de Chile, pero con un nombre mapuche. Un Yanacona. Sí, un Yanacona. Lo dice Curipán cuando plantea que la realidad que ellos vivieron antes y después sigue siendo la misma, incluso puede ser un poco peor en algunos casos, pero no es más que eso, es otro intendente con un nombre mapuche. ¿Y cómo se...? Y de hecho es bastante raro lo que esta como voltereta que se dio Juan Chumilla, porque él nunca antes se había preocupado del conflicto del Estado chileno en contra de la nación mapuche, y recién ahora que tiene 60 y tantos años como que se vino a dar cuenta que era mapuche. Parece un arrepentido tardío de... Pero a mí lo que más me interesa o me gustaría rescatar del audio del Huerquén Curipán, que conversó amablemente con Felipe, el hecho de que habla de que hay fuerzas privadas, paramilitares, haciendo trabajo coordinado con la policía, con el Estado de Chile, en contra de las comunidades, en este caso, el fondo, o sea, la comunidad Ranquilco hace ocupación de un fondo que es de un predio que es de ellos, pero que legalmente pertenece a Forestal Mininco. Territorio usurpado por Forestal, que en este momento está... En papel, en el conservador de bienes raíces, inscrito a nombre de Forestal Mininco. Exactamente, qué bien lo dice Angel. Pero Forestal Mininco, que pertenece, o que es una filial de la CMPC, la compañía de papeles y cartones, que es del grupo MATE. Cartel del confort. Y sí, aparte del todo el tema que hemos sabido últimamente de la corrupción del confort, recordemos que el grupo MATE tiene una historia en la zona... de trabajo con organismos del Estado en defender sus intereses contra trabajadores, por ejemplo lo que ocurrió en el caso de la papelera ahí en Laja y San Rosendo, donde fueron asesinados un grupo de trabajadores en una lista elaborada por ellos. Sí, hemos hablado en otras oportunidades de eso, o sea se repite la historia. Operan de la misma manera, en distintos contextos, pero van operando de la misma manera. Quiero contarles, es su forma de cómo hacer negocios, a fin de cuentas, y como lo viene haciendo el grupo MATE desde que Chile es Chile, prácticamente. Y es tan grotesco que en la zona de Angol, donde tengo a mi familia, Coyipuy, se sabe que operan estos grupos paramilitares, y hay una parte de la gente, que yo creo que puede ser el 50%, que justifican que ya está todo tan armado, lo han hecho una campaña del terror tan buena, por decirlo de alguna manera, que la gente apoya que existan estos grupos paramilitares. Lo conocen, pequeños parceleros saben de la existencia, algunos participan, otros no, y ellos no son el objetivo, como dice Rodrigo Curipán, nunca han sido el objetivo de las reivindicaciones mapuche los pequeños parceleros, pero sí han sido usados, instrumentalizados y actúan coordinadamente las forestales y los grandes latifundistas, actúan coordinadamente con las fuerzas de represión del Estado en contra de las comunidades mapuches. Sí, el mismo allanamiento del que comenzó hablando Rodrigo Curipán fue efectuado por trabajadores forestales y las fuerzas especiales. Entran las camionetas de las forestales a allanar con las fuerzas especiales. De hecho, conozco a alguien que trabajó en Poluco Pidenco hace poco tiempo atrás y entraba, que era trabajador forestal en ese momento, y entraban en camionetas custodiadas por su ametralladora en manos de las fuerzas especiales, y eran trabajadores forestales siendo custodiados por las fuerzas especiales, y también existían guardias privados. O sea, es una práctica muy extendida en la novena región y en la octava también. Y de hecho que incluso es extendida a lo largo del tiempo, porque cuando se hablaba acerca del comportamiento que tenían los parceleros colonos e inmigrantes usurpadores del territorio mapuche, ellos señalaban de que cuando tenían que cobrar las deudas que los mapuches contraían en las pulperías de estos colonos, iban a cobrar acompañados de la fuerza pública. Sí. Y cobrando lo que querían para precios estratosféricos, especulando con y jugando con el hambre de las comunidades. Sí, justamente. Hace un tiempo atrás también se... ¿Recuerdan que se detuvo a un tipo de la novena región, un latifundista, con un armamento de guerra? ¿El coleccionista? El coleccionista. Así quedó al final. Ya pues, es hora de ir cerrando este programa. Ojalá que este tema del paramilitarismo se tome con seriedad, porque realmente me parece bastante serio. Y bueno, veamos qué pasa. Nosotros vamos a estar pendientes de todo eso, informando... cada semana. No sé si tienen algo que decir, ya estamos bien pasada la hora, así que si tienen algo que decir, más rapidito. Me gustaría poder saludar a todas las personas que pudieron participar de este programa ocupando el hashtag Cerro a la Izquierda. Me gustaría saludar a Robinson Silva, a Carmen Gloria, a Elisa Monti, a Marcelo, acá lo tengo, a Gonzalo Castro. Sí, que dice que hace tiempo no nos escuchaba, así que saludos para Gonzalo. Así es, así que a todos ellos muchos saludos. Bueno, saludo a todos los que nos escucharon y quiero un comentario final, corto, que sí, el Jano tiene razón, hay que tratarlo con seriedad. Uno cuando viene de ese sector, como que lo naturalizó, desgraciadamente lo naturalizó. Así que vamos a ir dándole más vueltas al tema del paramilitarismo en la novena región. Ya pues, nosotros nos encontramos la próxima semana a las 17 horas como cada día viernes. Nos vamos con música local, esta vez escuchamos a Fluye Bajo Efecto con No Más AFP y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao.